y Poemas Radio. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Son las 4:02 y es la hora en la que damos inicio a este su programa Estado de los Estados, este martes lluvioso 19 de junio, en donde, bueno, pues estamos aquí en una cabina que está muy calientita porque tenemos invitados. Está Reséndiz, que ya ve usted que siempre está, que siempre anda calenturiento. Y bueno, yo soy la única que padezco fríos en esta ciudad después de mis días en Cancún y en los calores sabrosos. Imagínate cómo me siento. Pero bueno, mi nombre es Lilia Arellano. ¿Cómo estás, Abelardo Martín? Doña Lilia, buenas tardes al auditorio. Una tarde fría y lluviosa. Oye, qué bonita corbata. ¿Sí? Sí, fíjate que tú le deberías de dar asesoramiento a los candidatos para sus corbatas. Y a muchos... Me apeno. Vestidos. ¿Eh? Me apeno. Son unas corbatas preciosas, cara. Bueno, pues sí. Y te ayudan porque no estás muy guapo, entonces te hacen ver de atractivo. Eso es importante. Pues sí, en vez de que digan, mira, ahí va un guapo, si mira qué bonita corbata. Muy guapo ya sería demasiado. Pues es como mis aretitos de esmeraldas que te dije que tienen una historia, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Algún día te la voy a contar y vas a ver qué aretes tan salados, cara. No me digas. Sí. Oh, pues bueno, estas corbatas no pasa así. No están. Hay corbatas que son como de buena suerte, hay corbatas que uno dice, esta no me la voy a poner porque llego, me siento a comer y me levanto hasta las 10 de la noche. Es por la corbata. ¿Pero te levantas de la cama o del restaurante? No, esa no vale. Entonces es corbata chafa. Reséndiz, ¿cómo estás tú? Bien, como siempre aquí, contento con nuestros invitados, con el señor Abelardo Martí, con el señor Franco, que le va a pasar el micrófono para que nos haga favor de presentarse. No, lo presentamos nosotros porque ya su voz es conocida, nada más que ya tenías años de ausencia, caray. Sí, una abstinencia de micrófono. Lili, es terrible, eso es lo más terrible que puede haber. Se acostumbra a la una y se acostumbra a la una. Mira, por el tonito diles de dónde eres para que se vayan a acordar. De la ciudad de Aguascalientes, del centro de la República Mexicana. ¡Viva Aguascalientes! ¿Se acuerda usted de Reynoso Femat? El que fue gobernador. Que construyó sus casitas de 23 metros cuadrados. Sí, que ya las prohibieron, ahora las van a hacer de 31. ¿Las van a tirar? ¿O qué? No, algunas se cayeron. se desplomó, sí, se hicieron sobre unas lomas suaves, pero finalmente la tierra cedió, se deslizó y quedaron por mitad las casitas, quedaron en el olvido. Y ahora se dice, pues ya no van a ser casas de 23 metros, ahora por decreto las vamos a hacer de 33 metros. Claro, no hay político que viva en esas casas, ¿verdad? No, no, ni animal que vive en esas casas, ¿eh? Porque yo sé de los de caballos pura sangre que tienen sus caballerizas muchísimo más amplias que eso. De los 23 metros, o los 31, ¿eh? Daría lo mismo. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que quien adquiere los terrenos para construir esa vivienda es el gobierno del estado, normalmente son los gobiernos, ellos mismos los urbanizan y ellos mismos fijan el precio del metro cuadrado ya urbanizado. Impacta tanto que ya no es posible construir viviendas dignas porque es muy cara la tierra, porque la tierra se especula, ahora sabemos. Cuando yo lo dije, se burlaron. Y me bueno, espérame, nuestro auditorio se tiene que acordar de ti. Hay que recordar. Ya dijimos Aguascalientes. Sí. Ya hablamos Reynoso Femat. Ya dijimos Franco. A ver ahora que digan cómo te llamas. Me llamo Rodolfo. ¡No! ¡Ellos que digan! Pues tal vez no se acuerde, no, Lilia, porque hombre. Ha pasado tiempo. No, sí, pero sí se acuerda. Pero hay un programa que conducía y hay una revista que también estábamos editando. Y tal vez se deben de acordar. El programa tenía un alto impacto. Lo tuvo que nos sacaron del aire. Y sí, tan fue evidente que la, fíjate Lilia, dos recomendaciones por la misma causa al mismo gobernador, dos recomendaciones que fueron probadas y acreditadas, documentadas, lo que es bien difícil. ¿Y sabes qué sucedió? Nada. Nada. Oye, ¿cómo no? Se la pasaron por el arco del triunfo. Bueno, hoy en día ya las cosas pudieran ser diferentes porque se modificó la ley. Fíjate lo que pasó. Fuimos al programa de Rodolfo. Allá nos hizo favor de invitarnos, ¿verdad? ¿Una o dos veces? Tres ocasiones. Tres ocasiones. Sí. Bueno, allá hay un periódico que se llama el 24. Página 24. Que también publicaba la columna. Entonces, la emprenden. Rodolfo aquí tenía un espacio, hablaba cuando tenía información, la comentábamos muy bien. Pues denunció cómo estaba llegando el narcotráfico de una manera alarmante a Aguascalientes, cómo se estaban haciendo de todo eso. Vino esta construcción de las casas, que en la columna la denuncié, ¿te acuerdas? Sí. Y me invitaron estos que construyeron las casas. El director. Entonces, pues fíjate que por el aire se veía re bonito. Pero bonito, Abelardo, bonito, bonito. Por tierra también, o sea, veías todo así muy, muy bien, amplias avenidas, amplias banquetas, etcétera. Y yo dije, bueno, aquí alguien se está equivocando. Entonces me ocurre decirle, ¿te acuerdas que habíamos desayunado con este fulano y ya ahí fue el recorrido? Permítame bajarme. Me bajo, toco, y bueno, si hubiese estado Pesqueira, como le pasó muchas veces, y creo que también en Aguascalientes en sus giras con Miguel de la Madrid, no podría haber subido la escalera. O sea, un gordo de 90 kilos. ¿Por espacio o por peso? Ni por espacio ni por peso. ¿Por ambos? Por ninguno de los dos. Abajo, bueno, tú podías estarte bañando y hacer popó, porque la regadera estaba encima y a un ladito te lavabas las manos, o sea, podías hacerlo todo junto. Sí, te podías lavar las manos con la regadera. Todo. O sea, una mujer de 78 kilos 80 no podía estar en la cocina, porque el espacio entre la barra que tenían como desayunador y el área y la tarja para los trastes no le daba para una gordita, pero para nada. En la parte de abajo, lo que llaman sala y comedor, no cabía más que un sillón grande, uno pequeño, un librero y una mesita de centro. Pues toda la casa cabe en un cuarto de 4x5 y punto algo. Nada más. O sea, 4 metros de largo por 5 de ancho y un poquitito de centímetros de cada lado. De menor espacio, porque estaba el área es en dos niveles. Hay un tapanco, que es el tapanco al que se refiere Lilia. Entonces es una escalera, pero no es, es una escalera que te da la recámara. Pues, sí, es la sala comedor recámara. O sea, la cama la y pones subes, alto, sube, sí, sí, es un huequito de 60 centímetros en un tapanco y por accedes a través de esa escalera. Entonces, con eso forma los te cabe la cama. Sí, claro. Y te quedan 18 centímetros para que puedas caminar. Okay. Pero eso sí te dicen que atrás tienes un espacio si quieres ampliar tu casa, ¿verdad? Sí, es un solar, es un área ya comunal en donde tiene nada más delimitado su terreno y entonces pueden, dicen, se llama una vivienda progresiva. Que pueden ir creciendo conforme vayan teniendo recursos, créditos que el mismo instituto iba otorgando. ¿Tú te imaginas esto cuando dicen que es para evitar el hacinamiento? Es para evitar... No, para tener una casa digna, dice. Bueno, decía para dignificar los espacios. Sí. Y para evitar esto de la promiscuidad y todo. Eso es una mentira y no se puede. Ahí los niños oyen todo, no solamente sus papás, del vecino de la derecha y del de la izquierda. No, bueno. Es indignante. Y habían dejado unos terrenazos para poner Comercial Mexicana o Walmart o lo que fuera, porque fueron miles de casas. Sí, claro, pues y luego sí tenían una zona comercial con unos comercios de creo que 36 metros, ¿no? Unos locales de 30. ¿Me quiere decir quién iba a ir a esa zona comercial si te van a poner ahí un Walmart y todo eso? Nadie. No, pues no. Nadie. Entonces había una señora en otra calle con su cartón de guacal, vendiendo jitomates, cilantro, cebolla y aguacates, con una báscula ahí, una señora gorda. Me bajo y le digo, oiga señora, ¿cuántos viven en su casa? Cinco. Sí, y todos son así como que de su peso, riéndome, ¿no? Y me dice, bueno, pues primero entran ellos y si hay lugar entro yo. ¡Qué barbaridad! ¿Con un enojo? No, pues bueno. Y luego estos parques infantiles, al pleno rayo de sol, con gradas de cemento, que tú te puedes decir, esto es para que hagan sus fiestas infantiles. ¿Por qué no hacer las fiestas infantiles? Fíjate que ahí, para mí, estos programas de vivienda reflejan muchos de los problemas que tiene el país. En primer lugar, la ofensa de que te ofrezcan como vivienda una cosa que es prácticamente inhabitable. Claro. Es decir, costosísima además. Costosa. Segundo, también la pobreza, ¿a qué grado estará? Que hay familias que compran esas viviendas. Y lo compran porque te venden en mucho la ilusión de que vas a ser propietario de tu casa. Y la verdad es que atrás hay corrupción, contubernios entre las empresas constructoras, lo que mencionaba Franco, quien fraccionó. ¿Y en qué condiciones fraccionó? ¿Viste la semana pasada que hubo una permuta de terrenos en Sinaloa? Sí, hombre. Sí, en Culiacán, donde uno que yo que no estoy en Culiacán y me doy cuenta de la operación, pues es esto que de lo que estamos comentando, terrenos que son muy bien cotizados, intercambiados por otros que no valen nada. Negocio, pues, de políticos. Esa es la razón por la cual al expresidente municipal de Aguascalientes lo quieren llevar a la cárcel, que está, como coloquialmente se dice, con el alma en un vilo, porque ahorita está como candidato a senador y la orden de aprehensión es factible que le pueda salir antes de que el señor adquiera su fuero, porque va a ser senador por minoría, pero lo va a ser. El señor hizo una permuta, y es del PAN, ¿eh? Porque además la corrupción no es ni del PRI ni del PAN. Permutó un terreno que estaba cerca de un basurero, por un terreno de gran valor a una persona, y luego llega y le compra él mismo ese terreno, sabiendo que tiene una alta plusvalía, y luego se lo renta a una de esas cadenas de farmacias que andan ya por todos lados. ¿Del ahorro? ¿Cuál? Del ahorro. Y fue denunciado. Se pusieron de acuerdo sus mismos congéneres, porque es una lucha entre los mismos panistas, le dan la información al PRI y lo denuncian. Ya lo detuvieron una vez y salió con amparo. hizo el gran negocio, el inmobiliario, la tierra, la construcción, el viejo adagio, entre más obras, más obras. Bueno, la más obras. Para que ustedes se acuerden bien, en ese momento Carlos Lozano de la Torre era senador. Correcto. Senador. Y bueno, se veía a leguas que estaba muy trabajando muy parejo con Reynoso Femat, siendo Lozano de la Torre del PRI, Reynoso Femat del PAN. Y bueno, pues que también se hablaba de la posibilidad de que incluso llegaran a algún acuerdo para que él fuera el sucesor de Reynoso Femat, lo cual sucedió. Lozano de la Torre tiene en su haber el alcoholismo, que bueno, pues es de todos conocido, súper conocido. O sea que es borracho conocido, no alcohólico anónimo. No, es borrachísimo, pero borracho, borracho. Y lo malo es que no es un borracho simpático, ¿eh? Hasta un determinado nivel es medio simpático. Después es pesado, es ofensivo, es patán. En fin, uno lo ha visto en esas etapas, por eso lo dice. No porque nos resulte ajeno. Y bueno, ahora resulta que salió porque Reynoso nos dice, Franco, más así. ¿El narco cómo está? Brutal. Bueno, hay que reconocer que ha habido una disminución de las actividades de la delincuencia organizada. No se ha erradicado. Pero, merced a que se pudo haber llegado a algún acuerdo de estos que denuncian los panistas, que los priistas hacen con las mafias. Bueno, sería muy aventurado que yo dijera y lo afirmara que hubo un acuerdo, que hubo un convenio. Lo que sí es verdad es que el procurador llegó con la mano muy firme y empezó a combatir a los ministeriales, a los policías preventivos, hasta soldados llegaron a detener, a desmantelar un cártel que le denominan la oficina, que era el que venía operando, el mismo grupo antisecuestros que tenía el anterior gobernador, el que secuestraba, Luis Armando Reynoso Femat, era el que venía perpetrando estos delitos del secuestro, porque ellos tenían información de primera mano. Se ha dado una limpia, debo admitir, se ha dado una limpia, sin embargo, la delincuencia sigue existiendo. No puedo decir que haya acuerdos, no me constan, pero se percibe una disminución, eso sí. Siguen existiendo, pero ya no es ostensible, pues, la actividad de la delincuencia organizada. Veamos balaceras, ajustes de cuentas, decapitados. Pero desde Felipe González, acuérdate que ya andaba con su pistolón. Sí, él siempre ha portado pistola porque le gusta también hacer uso de ese permiso que le otorgó la Secretaría. ¿Por valentón? Pues sí, vamos. ¿No es ese valentón? Pues sí. Sí, pero mira, la delincuencia, la manifestación de la delincuencia organizada se vivió con Luis Armando Reynoso Femat en un famoso jueves 15 de febrero llamado el Jueves Negro. En el 2008 explotó todo. Detienen porque había que detener a algunos delincuentes, se encuentran un rancho donde había narcofosas, había gente que había sido torturada, decapitada, y entonces te encuentras con que la escenografía nacional se estaba realizando en Aguascalientes, pero estaba muy bien oculta, tapada, disimulada. Y explotó, esto explotó, y yo, por información que tengo, hubo un choque de cárteles. Los Zetas se llegan a Aguascalientes a tomar territorio de una plaza que por años estuvo controlada por el Chapo Guzmán. Entonces se dan estos enfrentamientos. En este momento no podría yo afirmar qué grupo es el que predomina. Hace poco detuvieron al Chango Méndez, un líder de la familia que se vincula también con los Zetas, hacen un pacto para tener control. Un territorio que es muy importante para el trasiego de la droga. Aguascalientes siempre fue paso. Claro. Pero ahora nos estamos encontrando con narcolaboratorios, con bodegas, con consumo. Ya no es el paso nada más de la droga. Lavado de dinero. Le da valor agregado ahí. Ya tiene el valor agregado. Y todas las zonas que confluyen de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato, de San Luis Potosí, todas esas rancherías y comunidades están, la palabra es, infestadas de delincuencia, de delincuentes. Hay narcolaboratorios. Y este es un trabajo muy intenso el que se tiene que hacer para poder erradicar ese mal que está permeando Aguascalientes, que no es la ínsula. Y ya permeó, y permeó en serio. Qué barbaridad. Bueno, óyeme, la Feria de San Marcos como que ya no la hemos oído con el vigor de antes, ¿verdad? Pues no, sobre todo este año ni se oyó. Yo no sé si fue por las campañas o... Bueno, por lo menos ayer todo lo escuchamos. Tuvimos nada menos de estado invitado a Tamaulipas. Estamos hermanados con Tamaulipas. No, pues les llegó la papeliza de los narcos, de todo eso. ¿Cómo ves? No, ¿y no te escondiste? Pues no, hubo mucha seguridad. No, pues los guarros de todos los narcotes estuvieron allá. Fíjate que era muy curioso ver las camionetas, los convoys de camionetas de funcionarios que venían, porque estuvo el gobernador, el gobernador es, y lo dijo nuestro gobernador, Carlos Lozano, dijo, es muy, muy mi amigo, Egidio. El gobernador Egidio. Y estuvo... bastantes días. Fue el estado invitado. Vamos. Ay, nanita. Ya podrás, ¿Y no fue el niño? No sabría decirte. ¿Pero qué, Fernández? ¿No fue? Fernández, creo. No creo. Fernández Flores. Pues a lo mejor, ¿no? Porque todavía no, en esos días... No, porque ya ves que está muy enojado Egidio con él porque no... ni metió las manos, ni mandó a hacer una averiguación de la muerte del hermano, ni nada. Nada. Nada de nada. ¿De dónde salió toda la información para echárselo, hombre? Pues es que es un estado tan conflictuado ya desde hace varios gobiernos, el de Tamaulipas. Desde América. Y por supuesto también Aguascalientes, según vemos. Bueno, recuerdas a... Y mira que Aguascalientes tendrían que estar más o menos acostumbradones por los palenques... Tradicionalmente la Feria de San Marcos es la llegada de mucho... Acuérdate que sus gobernadores tenían sus palenques privados, ¿no? Mucha gente allá, ganaderos y todo, tenían sus palenques privados. ¿Y qué priva? Las apuestas, el alcohol... Pues sí, mortita, la fiesta. La fiesta, esto, o sea, no tendrían por qué tener una... ¿Por qué alarmarse? Pues tal vez ha crecido y eso te preocuparía. Pero así como que alarma, no, y para que se alarmen, es porque está canijo. No es como, incluso no es como en el DF. En el DF, ¿qué es a lo que estábamos igual que ellos? Los chamacos cementeros, ¿no? Los que olían cemento por las calles. Los motos, ¿no? Y uno que otro. Los chemos. Párale. Ya cuando empiezas a ver a los marihuanotes, a los cocainómanos, a todo, ya. Sí, porque hasta en el tipo de drogas es el comportamiento del individuo. Tradicionalmente el consumidor de marihuana ha sido considerado como un hombre, digamos, relativamente pacífico, amor y paz, ¿no? Y fuma, está mugroso. Mugroso, y te fumas tu hierbita, pero en cambio... la cocaína, la heroína, el éxtasis, el crack, pues son drogas que están transformando al individuo en cuanto la consumen. Y como conforme se van haciendo adictos, van cometiendo una serie de locuras que, bueno, vemos actos verdaderamente horripilantes, que si esto no es comprensible, sanguinarios. ¿Producto de qué? De ese tipo de drogas que ya tienen otros niveles. Mira, ya ahora los marihuanos les dicen vegetarianos. Vámonos al... Ya es sano. Ya es sano. Enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Radio 620. soy tu amigo Carlos Quiroa y te ayudaré a buscar una respuesta segura a tus problemas hoy y todos los días a las 10 de la noche por esta estación. Jesucristo, la respuesta segura, una luz en tu camino. Radio Pyme 620. La fuerza, presencia y relevancia de las empresas mexicanas. Todo lo que debes saber de las micro, pequeña y mediana empresa y no se atreve a preguntar. Lunes y viernes de 6 a 7 de la tarde, aquí por Radio 620. Yo soy Pepe. Yo soy Toño. Y somos empresarios. Con empleo, millones de mexicanos sacamos adelante a nuestras familias. ¿Y quiénes generan esos empleos? Empresas como la nuestra, que ahora generan 9 de cada 10 empleos del país. Por eso con las empresas, todos salimos ganando. El Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Consecuencias. Con JJ Miró. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? De los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. ¿Lo has intentado sin lograrlo? Alcoholismo y drogadicción son una enfermedad. Grupo Jóvenes Alcohólicos Anónimos, 24 horas de servicios gratuitos, pueden ayudarte. Informes, Protasio Tarlio número 107, Colonia San Miguel Chapultepec. Teléfonos 5515-1096 y 5277-7806. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses. Ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Acude a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de vacunas distintas a los establecidos en el programa. Los mayas predijeron el comienzo de una nueva era, pero no imaginaron que fuera tan fácil recorrerla. Conoce el mundo maya y elige el circuito de tu preferencia. Compra tu Maya Pass en mayapass.com.mx o en el DF y área metropolitana marcando al 5133-5133 y 01800-009-9090 para el interior de la República. Mundo Maya 2012, la cuenta que hará historia. Una nueva era comienza. México se siente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 20 de junio de 1946. 20 de junio de 2012. 66 años al aire. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Lilia, mi querido Abelardo, Joaquín. Está aquí con nosotros Rodolfo Franco de Aguascalientes, ¿te acuerdas de él? No tengo una memoria pésima, Lilia, te podía decir. Ay, compadre, con esa cabezota y una memoria pésima, no la mueres. Está bien. Pues son las paradojas de la vida, hombre. Oye, tienes poco tiempo porque somos muchos. Y machos también, yo supongo. No, yo no. No, tú no, claro. No, yo no. Yo ni macha ni cuchicuche. Sí, hombre, qué barbaridad con eso. Le hago el amor. Yo creo que... Pues, no, ustedes van a sorprenderse, pero yo le doy la razón a Fox. Creo que este arroz ya se coció. Creo que Josefina ya no está en la pelea. Y eso es lo que quiere decir Fox. Yo creo que la situación electoral, la competencia real está entre el PRI y el PRD con sus respectivos aliados, algunos impresentables, ¿no? El quehacer de político de nuestros días, yo digo que es una crónica seriada de antihéroes, de victorias pírricas, que a veces son peores que una derrota, porque no hay que olvidar un detalle que a veces hay gente más desmemoriada que yo. El PRI y el PAN unieron sus votos ya hace ¿cuántos años? Hace 15 años, para aprobar el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que ahora estamos pagando todos los mexicanos, y estamos hablando de lo que fue en ese tiempo, y ahora es superior a esa cantidad de 600 mil millones de pesos. Una pesada carga que nos han mantenido postrados, empobrecidos, y hasta ahora yo no he escuchado que digan los candidatos qué van a hacer con esto. Yo creo que ya no van a poder hacer nada más que... Bueno, no, pero creo que los votos del PRI y del PAN se unieron para la reforma del 82 que le permitió al PAN acceder al poder, y de eso ya hace más de 20 años, para llevar a poco poder. Entonces, toda esta trama, toda esta historia de antihéroes, nos tiene en una situación hasta cierto punto inédita, porque veo yo una embestida de todo tipo contra el pensamiento liberal, contra el pensamiento social, contra quienes se atreven a pensar distinto a lo establecido. Hay un intento de establecer el pensamiento único en nuestro país, pero yo creo que difícilmente se va esto a lograr, porque dentro de los estrechos marcos del esquematismo pedestre con que muchos actores políticos ven e interpretan la realidad, hay millones de mexicanos que se expresan fuera de estos marcos, fuera de esos moldes tradicionales de un sistema democrático, y ha rebasado. Antes se decía que la economía estaba colgada de alfileres. Ahora es la política la que está colgada de alfileres, porque esta política tal como la vemos y se practica el día de hoy, ya dio todo de sí y tiene que cambiar, está cambiando. Yo creo que el 1 de julio va a ser una etapa irremediable, hay que llegar al 1 de julio y alguien va a ganar. Yo creo que Josefina, como dije, ahí tiene razón Fox, ya está fuera de la pelea. Pero esta alianza entre el sector duro, el sector, digo yo, más incluyente del PAN, porque el presidente de la República se ha mantenido callado hasta cierto punto, ya hay una nueva alianza entre estos dos partidos. Esta alianza, pues, se vuelve a volcar contra lo que llaman un peligro para México. Y yo digo una cosa, esto de llamar a alguien de nuevo un peligro para México es como una incitación al magnicidio. Eso hay que temerlo con mucho cuidado, porque se está poniendo a uno de los candidatos como un elemento perturbador. Pero tú ayer decías, escribiste una muy interesante columna, Lidia, donde recoges una declaración de Ángel Gurría Ordóñez, donde él lanza un mensaje de seriedad a los mercados internacionales al decir que gane quien gane, incluyendo naturalmente a López Obrador, pues la economía mexicana no está en lo absoluto en riesgo. Fue un mensaje, pues, tranquilizador, a mi juicio, muy sensato, y que hay que verlo así. Pero repito, la política tal y como hoy la entendemos, este sistema, entre comillas, democrático nuestro, está colgado de alfileres, porque después de mucho tiempo de silencio y de estar prácticamente allí callado, los mexicanos, millones de mexicanos, están alzando la voz, no a favor necesariamente de un candidato, sino para que vuelva otra vez la sociedad a ser protagonista de su propio destino. Y creo que esto es lo más importante de esta campaña electoral, que de alguna manera y afortunadamente está llegando a su fin. Este es mi comentario. Ojalá que sea un buen fin, don Jorge. ¿Saben qué? Ojalá que sea un buen fin. Pues eso esperamos todos. Eso esperamos todos. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, qué gusto saludarle. Igualmente, doctor. Un abrazo, Jorge. Igualmente, mi querido Abelardo. Dale. Pues fíjense ustedes que al iniciar la segunda sesión plenaria de los jefes de Estado del G20, se espera que estos últimos den a la Unión Europea un ultimátum para que frenen la crisis que afecta a la eurozona, perdón, y que amenaza con extenderse al resto del mundo. Esto según un borrador de la declaración final de la séptima cumbre de líderes de las naciones más influyentes a nivel mundial. Esto dice que requieren de apoyo a las reformas para contener la turbulencia. Aunque déjenme decirles que el presidente del CE, de la Comunidad Económica Europea, resulta que culpa a los Estados Unidos abiertamente de la crisis que están viviendo en Europa. Dice que la crisis nace por el mal manejo en Norteamérica. O sea, directamente a los Estados Unidos. Y lo dijo ayer y lo repitió hoy en la mañana. Pero se referirá a que en Norteamérica están los principales organismos financieros mundiales. No, dice porque... por errores en organismos financieros europeos y porque la crisis se desata en Norteamérica. Porque lo que algunos pensamos es que lo que está mal es el modelo financiero económico mundial. Bueno, ¿sí? En su totalidad. Pero aquí habrá que ver que gran parte de todas esas crisis se desatan porque el dólar ha querido mantenerse por encima de cualquier otra moneda. Eso es algo que no podemos perder de vista. Por encima de cualquier otra moneda. Para ellos sigue siendo la moneda que domina el mundo. Y para poderla sostener como la han estado sosteniendo, no les importa lo que tienen que hacer. No, bueno. Yo te puedo asegurar que las reservas del circulante que tienen en dólares no están garantizadas con nada, ¿eh? Ni con petróleo, ni con oro, ni con nada que pueda garantizarlas. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos, para quedarse con el dinero inglés, fueron los que crearon la productividad como moneda. Entonces, en cuanto la productividad existiera, bueno, pues ya no había nada. Aquí por eso los bancos quiebran, por eso no hay encaje legal, por eso no hay seguridad en ninguna de las inversiones. Pues se dan no solamente en lo financiero. Esto corresponde a este deseo expansionista, avasallante, que caracteriza a un imperio como es los Estados Unidos. Tiene razón el señor de la... Tampoco se van a detener ni frente a Irak, ni frente a Irán, ni frente a quien se ponga frente. El negro ese, hombre. El negro. Es un negro, finalmente. Si fuera albino, le diríamos el albino. Pero el negro ese, ahorita dice, ay, no vamos a deportar a ningún joven. Pues porque vienen sus elecciones. Ah, bueno. Los papás de los jóvenes, ¿quién sabe cómo están? Ay, a ver quién se lo cree. Ese negro lo único que tiene decente es la mujer, porque tampoco está tan guapa. Dicen que tiene buen cuerpo, pero eso lo dicen ustedes. Pero la verdad es que hay unas negras que tienen unos cuerpazos. No el de la señora esta, ¿eh? Ahora, pues claro, le pusieron ropita buena. Ahí no vale 2 pesos. Es un fantoche. ¿Ustedes no se dan cuenta? Pues habrá que ver si se dan cuenta los que van a votar por él o por el candidato. Vamos a ver. Republicano. Vamos a ver. Bueno, con decirte que yo le encuentro parecido hasta con el este que metieron en Nayarit, ¿cómo se llama? El alcalde de mi pueblo, don Gregorio Sánchez, no más que negro. Así de fantoche. Con eso te digo todo. Vámonos al corte este que te debo, para que no me estés cobrando. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Radio 620. Pedro sabe lo que es trabajar fuerte por la gente. Pedro Rodríguez es alguien que sí ayuda. Pedro tiene experiencia y ha dado resultados. Estoy segura que Pedro Rodríguez va a ser un gran presidente municipal. Ahora tenemos que recuperar el Atizapán que queremos. Mejores calles, más iluminadas y una policía que sea confiable. Un Atizapán donde podamos vivir y trabajar en paz. Porque damos mejores resultados. Vota PAN. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales, por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos y que además las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Para que estas propuestas se hagan realidad, vota por los candidatos del Partido Verde. Como dijo mi papá, pone música de banda y me late con revancha y revanchita. ¡Sí, señor! Con me late te lleva 167 millones, con revancha 21 millones y con la revanchita 12 millones. ¡Y que venga la banda! Somos tus amigos de banda. Acompáñanos como embajadores y vuélvete millonario. Me late, revancha y revanchita. Son sorteos de pronósticos. ¡Y sigue, y sigue! ¿Hace cuánto tiempo que no sales de tu casa tranquilo? Seguro ya se te olvidó lo que es vivir sin miedo. O ya te acostumbraste. ¿Hace cuánto que observas detenidamente a todos los que se suben al camión para ver si descubres al carterista o al que va a sacar la pistola para asaltarlos? En el PRD trabajamos para construir un lugar donde podamos estudiar, trabajar y caminar sin miedo. Es el momento del cambio verdadero. Este 1 de julio, vota por el PRD Estado de México. Para que volvamos a caminar sin miedo. Para que el dinero nos vuelva a alcanzar. Para que nuestros jóvenes vuelvan a tener futuro. Para que resuelvan nuestros problemas quienes sí pueden. Vota por los candidatos a diputados locales de la coalición Compromiso por el Estado de México. De la mano con la gente. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir cargando tu mochila y no una pañalera. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01-800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Bueno, pues usted habrá visto hoy de nuevo las encuestas que publicó el Universal. Salieron casi varias encuestas. Pues sobre todo Reforma, la de Reforma, porque la cambia totalmente el sentido de lo que tenía el hace una semana. De lo, exacto. Pues sí, le devuelve puntos a Peña Nieto. Se los devuelve. Mira, ayer yo escribí, lo sostengo, algo mencioné en el programa de radio, que si enfrentamos al mexiquense con su alianza con el Verde frente a López Obrador y sus partidos que satélites ahí chiquitos, están a mano. Yo creo que hay un empate técnico, o que tal vez uno de los dos lleve, como dijo López Obrador, 2 puntos de ventaja, que puede tener los López, que puede tener los Peña, ¿no? hasta tres. Porque uno que está siguiendo la información y viendo las fotografías y que estás viendo lo que suben en YouTube, te das cuenta del lleno de plazas, de la manifestación. Si ponemos atención a los rostros, nos vamos a encontrar con rostros de mexicanos por todo el país, pero por todo el país, en caravana artística. Bueno, el chiste está, ¿qué pasa si hay un llamado como el de Fox? Hay un llamado al voto útil. Bueno, si tú manejas las encuestas en su realidad, cuando lleguen las votaciones y ese voto útil, esa promoción del voto te favorezca y te lleve al triunfo, los señalamientos van a ser muy grandes y la factura va a ser enorme. ¿Por qué? Pues porque gracias a los votos que te dio el PAN es que tú lograste superar en 8 o en 9 puntos a López Obrador. Si tú desde ahorita mantienes y divulgas una diferencia en puntos de esa naturaleza, llegado el momento que con los votos que te dé el PAN, pues vas a quedar tal y como lo has venido diciendo, con un porcentaje muy alto. O sea, es una estrategia mediática, de tal suerte que no se le pueda juzgar porque tuvo que hacer montón, aliarse con esto que ha denunciado López Obrador tantas veces, que es el PRI y el PAN son exactamente lo mismo, y se están devolviendo sus canicas uno con el otro, si tú mantienes unas encuestas así. Porque habrá que recordar que en tercer grado aceptaron los señores que las encuestas son parte de las campañas políticas. Y como parte de las campañas políticas son motivo de publicidad y parte de estrategias. Pues son posiblemente los grandes distractores. También. Y como aceptó, por ejemplo, Roy Campos de Consulta Mitofsky, cuando se hace la publicación de una encuesta y dice, les reclaman, porque ahí contrasta diametralmente, es opuesto los datos que él proporciona de un candidato con el que había publicado otra encuesta, y él dice, debo aclarar que esta encuesta me la encargaron del partido y no está registrada y no es parte de las encuestas que yo estoy dando a conocer. Entonces son encuestas, en otras palabras, encuestas a modo. A modo. Mira, la columna del día de hoy de Carlos Loret de Mola, al final, hay cuatro renglones, un párrafo que me llama la atención. Dice, los asistentes, los mandatarios asistentes al G20, que están interesados por la política en México, están seguros que las encuestas no son lo que ellos perciben y perciben que están empatados. Así es. Lo escribí hoy. Bueno, ¿qué publicó un diario norteamericano? Que no se explicaban, no es decir recientes, que no se explicaban cómo estuvo esa nota también, que no explicaban cómo era posible que Enrique Peña Nieto, a pesar de del desgaste de las críticas, de la movilización estudiantil, del movimiento este de Yo 632, de la serie de señalamientos que le han hecho a él, a su equipo, a su partido, a militantes de su partido, de las investigaciones que hay, que a pesar de todo esto no bajará aparentemente en la intención del voto. Es como tu amiga Josefina, el estadio vacío, todo le salía mal y no bajaba ni un punto. Sí, para, ya llama mucho la atención el hecho de que las encuestas estén coincidiendo en que hubo un cambio en la tendencia de la intención del voto, porque mientras hace unos días señalaban que López Obrador iba hacia arriba, que Vázquez Mota iba hacia abajo y que Enrique Peña iba hacia abajo, en unos días esa tendencia se volteó. Ahora va hacia arriba Enrique Peña Nieto, baja López Obrador, tratan de mantener a la señora Vázquez Mota empatada o cerca o pasando a López Obrador. Esos son movimientos que, si usted ve las gráficas y las estadísticas que manejan las encuestas, nos explican. Y las comparas con la gira de ayer, por ejemplo, en Campeche, de López Obrador. Campeche no es una entidad que precisamente se nombre terrorista, pues con todo y la presencia de Laida Sansores y su lucha siempre. Han estado en disputa PAN y PRI, sí, claro, por la gubernatura y por todo esto. Bueno, óyeme, la gente otra vez con la lluvia a todo lo que daba, a todo lo que daba. Y miles aguantando el chubascón, escuchando a López Obrador, que también se estaba dando la mojada de su vida, igual que en Chetumal. Miren, Chetumal también se alarmaron, porque pese a que lo quisieron minimizar, imagínate, en esos pueblos, aunque sean capitales de estado, son pequeñas, son pueblos. 5,000, casi 6,000 personas aguantando un aguacerazo sin marca y sin moverse y sin mutarse, sin correr, sin nada. Estás hablando de otra cosa. y no van ni por las tortas, ni porque no tienen lana estos cuates, hombre, no tienen dinero. Sí, los recursos son muy diferentes a los que se mueve, que está moviendo otro candidato. Y que, sabe, que puede mover la propia Josefina con apoyo del gobierno federal, pues. No tienen nada. Volviendo a la situación de las encuestas, que me parece que, como dice Lilia, forma parte de la campaña. Cuando un cuerpo se desplaza, cuando se hace la trayectoria de un cuerpo, se puede medir la velocidad y el tiempo en la que puede cambiar de dirección, subir, bajar o cambiar de dirección. No es factible que un candidato caiga en 2 días, 10 puntos, y otro suba 10 en los mismos 10. Cuando la trayectoria ha sido lenta, de ir ganando paulatinamente puntos o ir perdiendo. Entonces, esos puntos de inflexión que se marcan en las encuestas a raíz de series de tropiezos de uno de los candidatos, debieran de marcarse significativamente. En la mesa de los miércoles de Joaquín López Doriga, le comenta Roy Campos, dice, esos tropiezos le están costando al candidato, el señor del copete. Dice, oye, qué raro que en tus encuestas no lo marques. No, pues es que solo está en mi carga. Y se corta entonces ahí la... Dice, bueno, vámonos a un corte y... Se corta la conversación. Se corta la conversación. Entonces, forma parte de las estrategias de campaña, sin duda. Las encuestas. Así es. Pues mira, Berta Mercado dice, invitación del Buzón Ciudadano a todo el público a la presentación del libro La Farsa detrás de la guerra contra el narco, de la periodista de Contralínea, Nancy Flores Méndez, por parte del director de la revista Contralínea, Miguel Vadillo. Esto va a ser el sábado 23 de junio a las 11 de la mañana en el foro del Parque de la Colonia Postal entre Santa Lucía y Unión Postal. Esto es en Villa de Cortés. Ángel Cervantes, de la delegación Cuauhtémoc, amiga Lilia y equipo de impulsores. La buena noticia es que la UNAM ya imparte 100 carreras que podrían ser gratuitas en todo momento. Los chamacos no fueran chamaqueados y movilizados. Solo hablan del argüende electoral en lugar de persistir para revolucionar la educación. Manuel Munguía, saludos a todos. La paranoia de Calderón, que es un psicópata, para terminar con la psicosis de Fox por la continuidad del neoliberalismo. Con Peña, el miedo de Peña por enfrentar a una nación que lo repudia. La histeria de Vázquez Mota, que es la fascista por su derrota, y la estupidez de Cuadri por su incapacidad para servir de patiño a Peña. Toda esta locura no es obstáculo para que el pueblo mexicano vote y elija por la vía correcta. Todo esto a pesar de la esquizofrenia de los políticos y encuestólogos que aman al dinero y no al pueblo, igual que el farsante de los pinos. Rubén Pinto de Catepec señala que llueva, trueno, relampague, tenemos que salir a votar el 1 de julio para dejar en ridículo a las encuestadoras. Dice Emanuel Vega de Atlixco, saludos para todos, mando un mensaje para que lo lean. Antes de votar, piensen en los 65,000 muertos, en los 65 muertos en Pasta de Conchos, y piensa que los muertos de las minas del Pocito en Coahuila, piensa en las mujeres violadas en el sexenio de Fox, piensa en los más de 70,000 muertos, y si le seguimos no paramos. No te pido que votes por algún candidato, esa es tu decisión, y te pido que demuestres que tienes principios y valores, y de los dos sexenios has aprendido la lección. Vota por el candidato que consideres y no porque te quieran imponer. Como dijera alguien, tienes el valor o te vale. Adela Domingo, de Lerma, en Toluca. Queremos reportar una agresión a un grupo de simpatizantes de AMLO por parte de los priistas el pasado domingo en Lerma, en el tiradero a las 16 horas. Adrián Smith, del Estado de México. Parece el que el IFE ha permitido que varias radiodifusoras hablen muy claramente de Peña Nieto. Aseguren mentiras y tergiversen la información. Ante los hechos, alteran los hechos reales, inventando lo que no pasó, ni dijeron los políticos en sus entrevistas o mítines. Se la pasan manipulando el pensamiento de los ciudadanos con sus falsas notas. ¿Por qué el IFE hace como que no oye cuando es el árbitro de las contiendas y por lo mismo le corresponde imponer el orden prohibiendo las campañas sucias? ¿Por qué no ha actuado? Saludos a todos. Pues porque también están bien maiciados, hombre. Vean nomás la cara que tiene ese presidente del IFE. Yo no lo querría ni de chofer. ni de chofer, con la pura cara tiene. Pues va. Creo que hasta mal aliento de tener. Mari y Emily Infante de Cuauhtémoc, dice saludarlos como siempre, con muchísimo gusto. Gracias, doña Mari, gracias, Emily, un beso y un abrazo de aquí. Magdalena Torres, yo creo, y así espero, que el PAN no puede ganar ya que no supieron gobernar. Les gusta mucho viajar, más no gobernar, empezando por Fox. Me da tristeza que hayamos tenido unos gobernantes tan burros. Estela García de Villa Nicolás Romero, saludos. Los priistas y panistas tienen listas ya las boletas marcadas. Dice doña María Infante que el copete de pájaro loco no va a ir al debate porque el miedo no anda en burro. ¿Se refiere al debate del día de hoy? Al de los muchachos de... Yo estoy siendo 32. Sí, volvió a reiterarles que no iba porque ellos se han manifestado totalmente en contra de su candidatura. Pues al contrario, es ahí donde tienes que ir. Ah, bueno, pues ¿qué? Entonces, ¿cómo convences a los que no están contigo? Pues yo pienso, yo pienso igual, pero... Bueno, si es que no la vuelta, bueno, pues ahí está, ¿por qué nunca vendría aquí? ¿Jamás? No, pero por equivocación. No, ni nosotros lo queremos. Pues sí. No, y luego ya ves con mi carácter, lo vio chaparrón y se me antoja darle un sopapo. Carla Figueroa de Catepec. Señora Lilia, que no libre López Obrador el que llegue la corrupción con los panistas y el desastre con los priistas y el desastre con los panistas. Vamos a votar con y por López Obrador. Bueno, aquí cada quien decide cómo votar. Nosotros nomás le ponemos las cosas en blanco. Y si nos molesta, porque a mí en lo personal me molesta, que exista una carga tan brutal de odio, de acusaciones, de señalamientos sobre un solo candidato, pues cada quien que haga su chamba, ¿no? Y que se agarren parejo. Pero que empieces a decir, no, y este es el peligro para México, y con este se devalúa la moneda, y este si sale la noche te espanta, y niño, si no desayunes vas a tener la cara de López Obrador. ¿Qué es eso? Pero no solamente es eso, Lilia, hay que adicionarle que los medios, algunos medios, se están convirtiendo en noticia y no en informadores. ¿Qué? Entonces, el que estén tomando partido y estén tomando bandera los medios, eso es todavía más grave. Se llama manipulación. Pero mira, todavía tú vienes en intereses muy marcados como en Estados Unidos a lo mejor. En la producción, Saúl Peña y Roberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz y la que se cuadratín. En los controles, Juan Carlos Pineda, en la asistente, los asistentes de producción son César Villafranca y Alfredo. Alfredo Villavicencio. ¿Verdad? Hoy, yo le pusieron una Marisol Hernández, ¿esa quién es? Ah, es que está sustituyendo hoy a Alfredo. Alfredo está de descanso hoy. Marisol, mucho gusto. ¿Te despides, señor Franco? Claro que sí, Lilia, muchas gracias. Primero, gracias a todo tu público amable que me permite estar en comunicación con ellos. Contigo, Lilia, que siempre me has dado la oportunidad de estar en esta, que la siento también como mi casa. A Belardo, a Joaquín. Y esperando que en próxima ocasión podamos volver a platicar. Claro que sí. Mi nombre es Lilia Arellano, a nombre de Abelardo Martín de Joaquín Presidente, y le deseo muy buenas tardes, muy buen provecho. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've set